que esto es una posición muy amplia entre las y los docentes, de que este salario es insuficiente, que no es justo, que no es correcto que el salario docente en Chubut sea el más bajo del país, cuando en otras provincias se pagan salarios 50, 60 mil pesos por encima de esto, que estemos dependiendo del fondo compensador para llegar apenas a 145 mil pesos, que es lo que garantiza Nación a partir de la paritaria nacional, hecho que nosotros consideramos una conquista del movimiento docente a nivel nacional. No es justo que eso sea así, siempre Chubut estuvo por encima del mínimo nacional, hoy está por debajo, sacando certificado de pobreza para que las y los docentes por lo menos no estemos por debajo de la línea de indigencia, porque está planteado ya en términos de indigencia el salario docente. Por eso vamos a seguir reclamando, vamos a seguir luchando con la plena confianza de que nuestro sindicato se ha fortalecido en esta consulta, de que la posibilidad de escucharnos y tener las asambleas, que también han querido ser prohibidas por este gobierno, nos fortalece de cara a la lucha. Explicar a la comunidad es muy importante, que las familias conozcan las razones, que son muchas, que son concretas, son evidentes, por las que nosotros vamos a seguir reclamando.